Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos conversado en los días anteriores cómo el Espíritu Santo está trabajando sin mostrarse, pero llevando adelante una obra de mostrar sí a alguien. Y eso se llama el Espíritu Santo que glorifica a Jesucristo. Siendo iguales, difícil entenderlo esto, porque dentro de un ambiente humano, alguien que tiene un cargo nunca va a mirar igual a otro que es inferior a él. Si es superior, sí, pero si son iguales, yo creo que en la vida humana no se da este tipo de cosas, que tres personas sean iguales, mira, alguien va a tomar el liderazgo. Imposible eso. ¿Por qué? Porque debemos recordar que nosotros hay un mal heredado, que es que nacemos con la tendencia al pecado. Todos tenemos la tendencia al pecado, y el pecado de una forma u otra está morando en nosotros. No se manifiesta de la misma forma. Hay personas que son muy generosas, hay que reconocerlo, pero esas personas que son generosas tienen otros problemas también. Entonces ninguno de nosotros puede decir, mira, yo he superado todos los problemas, he superado todos los defectos y ahora creo que me parezco más a nuestro Señor Jesucristo. Puede que esté un poquito más cerca, pero de todas maneras nos falta bastante. Hay que poner un parámetro distinto al que uno tiene. Incluso las personas pueden darle un parámetro distinto al que uno tiene, pero cuando se pone con el parámetro de Jesús, la cosa cambia bastante. Exactamente. Cambia bastante. Fíjate ahí en San Juan, capítulo 16, versos 13 y 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, está exponiendo a Jesucristo en primer plano y va a llevar y va a orientar incluso el concepto que aparece aquí de espíritu de verdad, ¿no es cierto? Sí, este es un concepto teológico en el sentido espiritual que nos va a dar a entender lo que es la relación, lo que es la espiritualidad, lo que es la fe, el remordimiento, la humillación, qué sé yo, todos estos conceptos teológicos. Pero no me vas a decir que recién habíamos conversado en el día de ayer cómo también el Espíritu Santo nos va a orientar en los sentidos científicos, físicos, como lo uso con las personas que hacían el santuario. Correcto. Pero en este sentido está aquí. Y nos guiará, dice, a toda verdad, a todo conocimiento, a todo lo que querramos en realidad. Es una obra maravillosa, pero Él me glorificará. Y este es el detalle. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, estas mismas palabras puestas en boca de un hombre, cualquiera que sea, podría haber sido Moisés, podría haber sido a lo mejor Pablo o cualquier otro, estas mismas palabras, si nosotros las escucháramos de boca de alguna persona, de algún ser humano, ya tendrían un significado totalmente diferente, porque ya sería una persona vanagloriosa, porque solamente Cristo puede decir esto. Fíjate, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo merece toda honra y toda gloria, cosa que ningún ser humano claro merece. Ahora, en esta función de glorificar a Jesucristo, cuando dice Él me glorificará, la verdad las cosas es que uno puede llegarse a la palabra de Dios y descubrir cuáles fueron, por ejemplo, los últimos días de Jesús en la tierra. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, en nuestra mente? Nos va a orientar, nos va a guiar, nos va a dar inteligencia para entender lo que realmente podamos nosotros captar también, porque somos limitados en el ser humano. Pero, ¿qué va a suceder cuando entendamos lo que Él sufrió, lo que Él tuvo que pasar, el sacrificio que hizo y lo hizo por mí? Entonces, lógicamente, aquí viene la gloria a Dios. Tú decías que cuando Jesús hacía un milagro, la gente glorificaba a Dios, sí, y no a Jesús que estaba ahí. Exactamente. No venía y le decía, gracias porque me sanaste. No, daba glorias a Dios. Incluso algunos, Dios los mandaba, ¿te acuerdas? Según la reglamentación, al templo para que el sacerdote a un leproso le dijera, está limpio, que se le diera la venia para que participara, porque todos correcto. Estos elementos así de quedaba salud totalmente fuera de, quedan, de la sociedad, claro, pero aquí los incorporaba a su sociedad, ellos volvían y daban gloria a Dios, pero también les decía el Señor, mira, pero no lo vuelvan a hacer porque van a caer en algo peor, la advertencia, ¿no es cierto? Entonces el Espíritu Santo motivaba esto, los llevaba a ellos. Ahora, en relación a los discípulos, me imagino de ellos deben haber estado muy apenados cuando supieran que Jesús tenía la posibilidad de irse y no verlo más. Pero ahí en San Juan, capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar de sí mismo, él va a dar testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, esto está muy claro. El Espíritu glorifica a nuestro Señor Jesucristo. No se glorifica a sí mismo, claro. Tal como Jesús lo hizo. Jesús no se glorificaba a sí mismo, sino que esperaba que toda la gloria y la honra fuese dada al Padre. Al Padre, exactamente. Y ese es el modelo que quizás nosotros debemos tomar también, porque cuando el Espíritu Santo nos toma, nos usa, nosotros no vamos a dar gloria al Espíritu Santo, sino a Jesucristo, que hizo posible nuestro plan, hizo posible nuestra salvación. Y lo interesante de este concepto, dice, en mi nombre, o sea, incluso, está diciendo varias verdades este texto, cuando venga el Consolador, el Paracleto, el Ayudador, ese que va a estar al lado de usted, con la posibilidad de que esté con todas las personas, todas las personas del mundo, es increíble, y simultáneamente, al instante, es una cosa muy maravillosa. Pero él, el que viene del Padre, dice, él que procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. O sea, voy a entender lo que Jesucristo hizo por mí por medio de la unción del Espíritu Santo. Es una obra maravillosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por lo cual, dice Tesalonicenses 2, dice Cártalo, Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga en llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el hombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor Jesucristo. ¿Y quién hace esa obra? La hace el Espíritu Santo. Llevarnos al convencimiento de glorificar a Jesucristo por sobre todas las cosas. Bueno, tenemos que reconocer que donde quiera que Jesús sea exaltado, el Espíritu Santo está obrando. Porque, además, creo que nosotros por nosotros mismos es difícil que lleguemos a glorificar a Jesús. Porque lo único que nos puede dar a conocer es precisamente el Espíritu Santo. Porque dime tú, el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿cómo podemos escudriñar la palabra de Dios si el Espíritu Santo no está con nosotros guiándonos, inspirándonos? No lo entenderíamos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan importante para nosotros ensalzar al Cristo resucitado en todo lo que hacemos? Después de todo, piense en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Le debemos todo a Él. ¿De qué manera podemos mostrarle nuestra gratitud? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.